Estamos acá trabajando a full, arreglando el aula. Maestra de la escuela y profesor. ¡Profe! Ayer te volví a ver sonriente. Frente a la suerte también de tres meses de vacaciones. Mi opinión, la cosa no es para risa. Yo no me paro como ministro de educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy. Si el docente no cobra, si las jubilaciones no se mueven, si no hay no se solucionan los problemas de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Un trabajador que no cobra es un trabajador que no come. La unidad es la solución a estos problemas. Y te quiero ver. Argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Somos los trabajadores quienes ponemos en marcha la rueda del país. La peluca de Sarmiento. Zona Sur. Un programa de educación hecho por educadores. Estamos haciendo nuevamente otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día, Nacho. ¿Qué tal, Sabri? Buen día, Víctor. Hola. Y bueno, hoy con la falta de Mariana, que está apachuchadita en la casa. En la casa, ahí. No se fue al casti. Nadie lo sabe. Siempre es una buena historia. Si alguien la vio por ahí dando vuelta, girando de madrugada, que nos avise, la vamos a buscar y la traemos acá, como esté. Nos dijo que está gripada, algo así. Nadie le cree. Tiene que ser, esto de ir al casting tiene que ser como, ¿vieron cuando alguien del ambiente artístico se muere? Que dicen se fue de gira. Bueno acá cuando hay una baja por razones que no se saben claramente, tenemos que decirse para acá. Y ahí está. ¿Viniste en bicicleta? Igual quiero aclarar que yo todavía no sé dónde está. Con las dudas, así que ya voy abriendo paraguas para la próxima. No vine en bicicleta hoy, más te la puedo prestar a vos, Víctor, después de arreglarla, porque la tengo con la cadena ahí, se me clavó la cadena. ¿Qué? ¿Una bicicleta amarilla? No. ¿Viene con globo? No, y ¿sabes qué? Yo creo que como no la usé estos días, no fui buena candidata para... Déjame buscar el nombre. La Dirección de Movilidad en Bicicleta. Claro. Me ganó otra. Sí, yo creo que si presentaba el currículum podría llegar a disputar el cargo, porque la uso bastante la bici, sé bastante sobre bicicletas. Sí, tengo una amiga que hace spinning. Por 70 lucas me parece interesante, ¿no? El puesto. Sí, no, genial. 70 mil pesos por mes retroactivo a diciembre de 2016. Pará. Derecho de todo trabajador y trabajadora. Bueno, nada, ahí tenemos un nuevo puestito de trabajo. Yo tengo una propuesta. Y como esta política económica del gobierno de que hay que bajar el gasto público, bueno, que se le reduzca a 15 mil pesos. Un salario docente. Está bien, no la menos de un salario docente. Tampoco dejarla sin laburo. Por supuesto. Bueno, está bien. Hablando de salario docente, ¿cobraron? ¿Cobramos? ¿Vino el aguinaldo? ¿Cómo estamos con eso? ¿Cómo tienen sus cuentas? No revisé. Pero sí, supuestamente ya estamos en momento. En momento. No revisé. El aguinaldo se supone que se cobra antes del 30, ¿verdad? De junio. A mí por el privado todavía no me lo pagaron. ¿Qué tal? Y me parece que recién esta semana que viene me lo van a pagar. Ahí estaremos un poquito. ¿Saben cómo se calcula el aguinaldo? Contanos, Nacho. Les cuento un poquito para que tiene la duda. El SAC, o sea, el código de descuento es el 0820. Se calcula sobre todas las sumas remunerativas. Básico, bonificaciones remunerativas y bonificaciones remunerativas bonificables. El cálculo es el siguiente: la mitad del mejor sueldo del semestre se divide por 180 y el resultado se lo multiplica por la cantidad de días trabajados en el semestre correspondiente. Voy de nuevo, a ver si querés anotar en casa y querés ver si te pagaron bien. Dale. La mitad del mejor sueldo del semestre se divide por 180 y el resultado se lo multiplica por la cantidad de días trabajados en el semestre correspondiente. Este dato nos lo pasa a los compañeros de La Verde Brown, lo aviso porque, bueno... Bárbaro. Para saber un poquito y estar con la información necesaria para defendernos. Sí, lo que pasa es que siempre estamos con, como, no sé, cuesta mucho el tema del salario. Ahí recién mencionaban los conceptos remunerativos. ¿Y los no remunerativos? No, olvídate. Ah, bueno. Olvídate. Ah, qué elemento importante. Entonces, para ir pensando cuando se realizan las negociaciones paritarias de todas las cuentas esas no remunerativas, todas las sumas esas no remunerativas que nos dan a los docentes, que después no inciden, por ejemplo, en el cálculo del sueldo anual complementario. Como tampoco las reciben los jubilados. Así es. Muchos. Bueno. Bueno, por eso es tan importante la discusión de lo que va a lo básico o no, viste, más allá del salario de bolsillo, estos números que se tiran muy a la, ¿no?, liviana. Pues tuvimos el acuerdo salarial, que por ahí nos convendría refrescar un poquitito, ya que la semana pasada vos habrás prendido la radio en casa y te habrás escuchado un programa grabado que dejamos porque estuvimos en una reunión del Encuentro Colectivo Docente y no pudimos estar acá. Así que, bueno, nos volvemos a ver en vivo recién hoy. Sí, recordamos entonces que se cerró el acuerdo, que se había hecho una propuesta, que cuando se hace la propuesta dicen el 27,4%, salen los gremios sonrientes, sale el gobierno sonriente y los docentes estábamos con cara de, epa, ¿qué es esto? Nos costó bastante dilucidar cómo se componía ese supuesto 24,7%. Estoy diciendo al revés las cifras, 27,4%, epa. ¿Sabés qué? Pará, porque aparte lo raro del acuerdo fue que los gremios estaban contentos y el gobierno no, ¿viste? Los gremios lo vendían como una victoria y el gobierno, ay, no puedo más, todo lo claro que tuve que poner, cuánta plata que tengo que pagar ahora. Bueno, en concreto, vamos a explicar, lo que se recibe es un 21,5% de aumento salarial, hay un 2,5% de recomposición por lo perdido en 2016, recordemos que en 2016 se perdió aproximadamente un 10% y, bueno, se logró un reconocimiento del 2,5%. Y después hay una serie de sumas, como los 800, las dos cuotas de 800 pesos por material didáctico a cobrar en septiembre y en octubre, hasta dos cargos. Se dice que solo aquellos que no hicieron paro o no faltaron por licencia. O sea, hay una serie de sumas que irían llegando a ese... ¿Son remunerativas? No. ¿No van a alzar el sueldo anual complementario, la antigüedad? No. Pará, Víctor. Víctor, pará. Pido, por favor, esto es muy exigente, vos tenés la hora muy alta. Ahora pregunto también. ¿El 21,5 ahora nos van a dar el 21,5? No, todo esto en cuotas, como siempre, ¿y chicos? ¿Cuándo voy a cobrar 21,5? En agosto creo que empezamos, ¿no? Y en septiembre es la última, cobrar siempre es a mes vencido, así que vamos a cobrar... En octubre. Claro, sí. Igual ahora sí recibimos algo. No, decía, los 800 pesos de material didáctico, que es medio semipresentismo, digamos, creo que es lo que pone Nación, ¿no? Eso lo pone Nación, me parece, no lo pone la provincia. Claro, sí, que tendrá como FONID, sí, exactamente. Bien, la inflación al día de hoy más o menos alrededor del 11%. ¿Recuperamos algo de eso? No, pará, Víctor. Qué mala onda, está Víctor, insoportable. Por favor. No, sí, aclaramos que todo esto con cláusula gatillo. Gatillo, lo dejamos ahí, bueno. Para pegarte un tiro. No, van a poner un revólver en la cabeza. No ves el sueldo, te aceptá, y si no aceptá, ¡pum! Algo así. La verdad es que cuando se pasó la planillita de aceptación o rechazo a esta propuesta por las escuelas, porque los diferentes sindicatos llevaron una planilla a ver si aceptaba, o sea, no hubo un espacio de debate, se llevó esta planillita que era por el sí o por el no. Al menos yo me encontré con comentarios, por ejemplo, y bueno, agarro lo que sea porque a julio estamos cobrando lo mismo que el año pasado, no puedo más, necesito un peso. Esto que hablamos de que el gobierno tenía una estrategia de desgaste, y bueno, la verdad es que yo ese comentario lo escuché. Y después también esto de, mirá, yo estoy podrida de que siempre sea lo mismo, si al final van a arreglar como quieran, y por suerte algunas de, no, mirá, yo rechazo, no me importa si esto está arreglado o no está arreglado, yo acá planto mi posición y la sigo peleando. Así que bueno, no sé. Fue difícil pasar con la planillita, ¿eh? Totalmente. Bueno, hoy tenemos un montón de cosas. Tenemos. Por suerte, varias noticias de la semana para charlar. Vamos a hablar un poquito de la situación docente en otras provincias. También nos va a venir a acompañar un docente de la secundaria número 6 de Malvinas Argentinas, que están con un conflicto bastante grande en relación al edificio y a la creación de una técnica. Después lo vamos a desarrollar. Bueno, tenemos algunos festejos que habían alrededor del 9 de julio para compartir con los oyentes. Vamos a presentar al flamante director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, nombrado por Vidal, el reemplazo de Fino Chiaro, que reemplaza a Bullrich, que se va para senador. Así que vamos a ver un poquito el perfil de este cuadro del PRO, bien PRO, van a ver los antecedentes que tiene. Bien, entre otras noticias, pero vamos a pasar los contactos y a escuchar un poco de música, ¿no? Los teléfonos para llamarnos, Víctor. 4233-4848 y 5560. Bien, el Twitter. @lapelucaMB. Y por supuesto el Facebook, si querés contarnos qué pasa en tu barrio, qué pasa en tu escuela, es Domingo Peluca. Te vamos a dejar con algo de música. Escuchen la canción que les traje, van a darse cuenta enseguida qué es lo que está cantando el que canta. Van a ver qué lindo que está. Bueno, entonces lo dejamos así con, sí, para pensar y escuchar. Escuchamos el temita. Es ahora. Soy cantón letrado, porque lo mío es cantar. No tengo cuándo acabar y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial. Soy flamenco y entiéndanlo como mi lengua lo explica. La tierra chica pudiera ser mayor, ni la víbora me pica ni quema mi frente el sol. Ay. Suena el entonado, mientras encuentres el compás, ya no de quedarme atrás, sin defender la parada, y he jurado que jamás me la han de llevar probada, nadie me pueda.

Perón. ¡Qué grande sos! Municipio de Presidente Perón. Karina Pirulet, intendente. Bicenter Shopping Mall. Más de 40 locales comerciales para hacer más fácil tu compra. Cotillón, fábrica de somieres, estilista, estudio jurídico, registro de las personas, reparación de celulares, bar y las mejores ofertas de Supermercado El Faro. Bicenter Shopping Mall, Avenida Presidente Perón y Pampa, San Vicente. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. La peluca de Sarmiento. Cuando llego a mi casa, yo, después de caminar 32 cuadras a pie, porque no me alcanza para tomarme un remis y me queda re tras mano. Antes esa escuela tenía ruralidad 5, pero ahora se la bajaron a 2. Igual me viene bien, yo esas las 35 cuadras las sostengo. Ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, sí, ruralidad 2, sí. Cuando llego a mi casa exhausta, tengo más o menos una empanada de noble repulgue en cada pie, con sus correspondientes ampollas. Primero me enhebro las ampollas con una aguja de coser y dejo el hilito colgando para que drene el agüita. Y después me siento en el sillón, me desparramo, me preparo el gazpacho que me enseñó mi amiga María Sola Sola de Barcelona, que consiste en tomate, ajito, un toquecito de aceite de oliva, sal, un toque de pimienta, orégano a la licuadora y además un poquito de ribotril, un poquito de Trapax, un poquito también de Lexotanil, Emotival y después, para darle el toque maestro final, un Reduce Fast Fast. Y con eso me voy a la cama y quedo como loca y sueño con todos los patitos, los chanchitos, los lobitos. ¡Yuhu! La peluca de Sarmiento. Hola, les queremos contar que el martes el Jardín de Infantes 924 estuvo de fiesta. Toda la comunidad pudo disfrutar de estatuas vivientes, de la murga de Alborde, los nenes le cuentan. Es el cumpleaños del jardín. ¿Cómo se llama nuestro jardín? Alfonsita Stork. ¿Y dónde está? ¿En el barrio dónde? En Plastín. ¿Y qué festejamos? ¿Cuántos años? 25. ¿Y quién vino a ayudarnos para que el festejo salga re lindo? La abuela. Gracias, abuela, por haber venido. Como un camarón. Escuchábamos a los chicos y docentes del Jardín 924 que en esta semana estuvieron cumpliendo sus 25 años junto a la primaria, también cumple sus 25 años este año, que hizo una actividad más protocolar y después va a hacer una fiesta más adelante. El barrio cumple 25 años. Ahí nos contaba Vivi, docente jubilada, que vive en el barrio, en el barrio Biplastic, que también es parte del Centro Cultural Al Borde, que fueron con la murga hacer una actividad previa en el jardín. Después los chicos participaron en este festejo y la murga también. Buenísimo. Un día, uno de estos días re soleado antes de que empezara este cambio clima. De clima. Sí. Bueno, querido, un feliz cumpleaños. Entonces, un feliz cumpleaños, para la primaria, el jardín, todo muy bonito. Muy bueno. Avisamos, quiero avisar que en este momento, en relación al 9 de julio, la técnica 1, acá de Don Jams, está haciendo un festejo que va a durar creo que hasta las 5 de la tarde, o sea, es bastante extenso, con diferentes invitados que vienen a participar, los chicos que van a hacer diferentes muestras, va a estar muy bueno, no se suspende por la lluvia, así que bueno, están invitadísimos, va a haber locro, empanadas, choripán, o sea, para acercarse, pasar un ratito y compartir un momento agradable. La EP30 también está haciendo un festejo en relación al 9 de julio, hoy también con artistas invitados, así que si viven cerquita, si pueden pasar un ratito, aprovechen y de paso colaboran con las escuelas. Buenísimo, Sari, vamos a tratar de darnos una vuelta. Yo después los voy a invitar a otra cosa más tarde. Bien. Bueno, tenemos nuevo director general de Cultura y Educación. Uy, sí, en la provincia de Buenos Aires, agárrense. Sánchez Cini, sí, hasta ahora es director del SAME en la provincia y va a llegar a reemplazar a Alejandro Finocchiaro, porque Finocchiaro se va al Ministerio de Educación de la Nación para reemplazar a Esteban Burrich, que es candidato a senador nacional. Todo por Cambiemos, así que hay un reacomodamiento. Pero no hay un reacomodamiento de los perfiles. Si les voy a leer un poquitito el recorrido de Sánchez Cini. En principio, no les va a sorprender que se enterarse de que no tiene estudios universitarios en materia educativa, lo cual ya a esta altura del PRO no llama la atención, ¿no? Teniendo en cuenta la formación de Burrich. Se graduó en Economía en la Universidad de San Andrés con un posgrado en Políticas Públicas. Hasta hace poco fue director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica y coordinador de políticas sanitarias del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. En su cuenta de LinkedIn, Sánchez Cini se autodefine como blogger en Huffington Post. ¿Qué es eso? Autor... Me estás matando, Nacho. Y autor de Educación 3.0, la batalla por el talento en América Latina. Estuvo circulando por las redes sociales un pequeño videíto con él explicando bien su punto de vista sobre la educación y, bueno, y el mercado. Fue fundador y director del área educativa del Grupo Sofía, un espacio del que surgieron gran parte de los funcionarios del PRO de primera línea, del macrismo, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros. Hace unos años generó un emprendimiento personal y fundó Edunexo, empresa del cual es CEO. Sánchez Cini la calificó como una empresa de software educativo, dedicada a proveer servicios a escuelas y universidades y soluciones digitales para gobiernos con presencia en 5 países y 50 empleados. Es un empresario. También tuvo su anclaje internacional cuando se desempeñó como consultor del Ministerio de Educación de la República Dominicana, que le abrió las puertas para fundar otra empresa que brindó cursos de educación online. Solo por lo que vi en los videitos, viene mucho con esta idea de la educación a distancia, ¿no? Los cursos no presenciales, etcétera, etcétera. Bueno, con esto nació CUEPA, que según distintas investigaciones se sostiene en base al pago de los cursos por parte de los alumnos y los aportes de empresas o fundaciones, entre las que se encuentran Techin, City Foundation, del Citibank, Dadone, Global Fairness, Plus Petrol, La Anónima, Unilever, USAID y Paladini. Bueno, esta iniciativa surge en 2012 y Sánchez Cini fue su fundador y presidente hasta noviembre de 2015, cuando vivió en Estados Unidos y se desempeñó como vicepresidente de Ducto Worldwide. Estoy dando cuenta que estoy hablando del director de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y no puedo decir nombres en inglés. No, menos mal que te tocó a vos. La conocida firma de Washington dedicada al lobby político-empresarial. O sea, el tipo viene a hacer lobby político-empresarial en Estados Unidos. Según distintas fuentes, desde ese lugar realizó tareas en temas pedidos por el gobierno estadounidense con objetivo de negocios en América Latina para Pearson y las pruebas PISA. O sea, que es uno de los gestores de traer las pruebas PISA a Argentina. El 23 de junio de 2016, Sánchez Cini firmó el proyecto que incorpora a la Fundación Enseña por Argentina, el nombre de la fundación, a la enseñanza oficial a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica y crea la figura del co-docente. El INET queda a cargo de introducir estos co-docentes en la enseñanza pública y Enseña por Argentina aporta el plan de formación. Los co-docentes son jóvenes sin formación pedagógica, ya lo sabemos, que cobran un tercio del sueldo legal docente. O sea, es el estereotipo, creo yo, de flexibilización, de mercantilización, de, bueno, nada, avanza. Yo creo que el PRO en materia de educación es uno de los pilares de la reforma y la destrucción que vienen a hacer, y a medida que pasa el tiempo cada vez dan pasos más firmes y más rápidos, además, así que hay que seguir muy atentos porque se vienen con todo, ¿eh? Sí, ¿sabes qué? Quiero aprovechar para comentar muy brevemente, me llegó un material de la ciudad de Buenos Aires que dice: convertite en líder educativo, elegí enseñar. Estás en los últimos años de la secundaria y querés pensar en el futuro, elegí enseñar. Y es un curso de duración de 2 meses y medio, con un estímulo de 4.000 pesos, que te dan un certificado de líder educativo. Vas a poder participar de programas del Ministerio de Educación si te convertís en un líder educativo. Uy, uy, uy. Líder educativo. Sí, hay que ser mayor de 16 años, está en la secundaria. La verdad es que estaría para participar, para ver, claro. Para recibir un estímulo de 4.000 pesos. Cuando lanzaron el Aprender, había al final una especie de encuesta que ya empezaba, creo que, a trabajar esta cuestión, porque preguntaba si querías ser docente, si te interesaba, qué sé yo, como están empezando a laburar en ese sentido. Sí, o sea, formando líderes educativos, no docentes críticos, etcétera, etcétera. Vamos a dejarlo ahí, porque la verdad es que es bastante para criticar. Escuchamos algo de música, nos habías traído algo. Dale. Más que sí, estaba muy bueno. Cosita más, no me acuerdo ya qué era. A ver, Javi. Cierto que huí de los fastos y los oropeles, y que jamás puse en venta ninguna quimera. Siempre evité ser un súbdito de los laureles, porque vivir era un vértigo y no una carrera. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo. Cierto que no prescindí de ningún laberinto que amenazara con un callejón sin salida. Ante otro más de lo mismo creí en lo distinto, porque vivir era búsqueda y no una guarida. Pero quiero que me digas, amor. Bueno. Víctor, contanos. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la situación económica y sobre el plan económico del gobierno, que avanza. Avanza y se está llevando todo puesto. Así que recién escuchando al nuevo ministro de Educación, que se define como un lobista empresarial. Digamos que hay cuestiones de base que habría que empezar a pensar y plantearse y tomar posición sobre eso. No podemos, los docentes no podemos permitir ese tipo de cosas. Los tipos que deciden por nosotros, porque después son los que formulan la legislación, son los que formulan las políticas educativas, no tienen nada que ver con la educación. Entonces, me parece como algo para tener muy en cuenta y no quedar. Es oscuro el futuro de todo el sistema público. Y va en contramano de, bueno, muchas cosas que tenemos que venimos planteando siempre. Pero bueno, volviendo al tema de el plan económico del gobierno. Para tomar algunos ejes nomás de avance de la política económica, hay que tener en cuenta que el gobierno de Cambiemos vino con metas muy concretas. Uno de la productividad, el otro la baja de inflación. Con respecto a la baja de inflación, hay todo un debate económico, de concepciones económicas, que la inflación para el gobierno, la causa es que es una inflación por demanda. Es decir, la gente consume, suben los precios. Entonces, ¿cuál es la solución que propone el gobierno? Todos los funcionarios públicos en ese sentido son como loros, con la misma canción, es que hay que bajar el consumo. Entonces, ajustando lo que se dice técnicamente vendría a ser enfriando la economía. Eso hace que las familias, nuestras familias, nosotros consumamos menos cosas, entonces baja la inflación. Hay todo un debate ahí muy importante, porque si nos paramos desde ese lugar, la solución tendría que ser eso. Ahora, si nos paramos de, bueno, ¿quiénes son los formadores de precios? ¿Cómo se estructura los costos productivos? ¿Qué relación hay entre el mercado interno y el mercado internacional? Digámonos que de las cosas más altas que tiene la Argentina son los alimentos. Es donde el rubro de la producción, donde la Argentina es más competitiva a nivel internacional. Entonces, hay cosas que no tienen prácticamente lógica. Bueno, el gobierno insiste con esto, que es que afecta fundamentalmente a los sectores populares, a toda la comunidad, nuestra comunidad educativa, la escuela pública, nos afecta a todos y a todas. Después, otra cuestión, otro eje, que es el tema de la productividad. El tema de la productividad, el gobierno lo ataca por dos vías. Uno es la cuestión considerar al salario de los trabajadores como costo, entonces el costo tiene que reducirse. ¿Y cómo se reduce? Vía pérdida de poder adquisitivo de salario. Por eso el tope a las paritarias. A las paritarias, los acuerdos colectivos también tienen un límite por debajo de la inflación, esto es importante. Entonces ahí se licúa el salario de todos nosotros, a los docentes. Ya acabamos de comentar al comienzo del programa la situación de las paritarias. Entonces este año, supuestamente 21% en septiembre, 25% de inflación, estamos perdiendo de nuevo con respecto al poder adquisitivo de nuestro salario. Entonces esa es una forma que tienen de no decir, de licuar el, de bajar el costo laboral. Pero hay otra muy importante que es estratégica y de profundas consecuencias, que es el costo laboral indirecto, que son las condiciones de trabajo. Hoy en día, y en esto está avanzando mucho el gobierno, es discutir y renegociar a favor de las empresas todo lo que hace a las condiciones de trabajo de las distintas ramas de la industria. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el tema de la litigiosidad. La famosa mafia de los juicios laborales. Así es. Entonces, con toda esa cuestión, tomo uno, ¿no? Pero los empresarios dicen, no, hay que bajar esto. Después, las condiciones laborales. Cuanto más se abaratan, cuanto peor trabajamos, menos tiene que gastar el empresario. Entonces, ahí se baja el costo laboral. Bueno, en esto se viene avanzando. Nosotros que somos docentes y trabajamos en las escuelas, vemos cómo las condiciones que tenemos que trabajar son cada vez peores en ese sentido. El tema de la famosa precarización que avanza y no se detiene, y que no es solo de ahora. Después, otro punto para analizar la política del gobierno, la política económica, es la famosa discusión sobre el déficit fiscal. Y ahí hay dos formas de ver la situación. Una es que, digamos, casi matemática, vos tenés un déficit fiscal, lo podés tener o porque gastás mucho o porque ganás poco. Entonces el país, la economía del país, para bajarlo un poco a tierra, la economía del país hace durante muchos años estuvo en recesión, ahora técnicamente no lo estaría, pero el nivel de incremento del PBI es muy, muy bajito, del Producto Bruto Interno. Y se puede analizar por ahí. Entonces, ¿cuál es la política? Tenemos que hacer crecer el país. Eso no está pasando. Entonces, ¿cuál es el discurso mediático del gobierno? Es, bueno, hay que reducir el gasto. Y el otro día, no me acuerdo, la semana pasada, si lo llegué a comentar, que el gasto público implica los salarios de funcionarios públicos, entre ellos los salarios de los docentes, los no docentes. La directora de Bicicleta Nacional. Bueno, qué contradicción, ¿no? Hay que bajar el gasto público, le pagamos 70 mil pesos que salen de los bolsillos de todos los trabajadores, pero a ver si encuentro... Mientras buscaste, hago una consulta. Porque aparte del porque el discurso de ellos no es tanto vamos a ajustar, sino tienen que venir inversiones para el crecimiento, ¿no? Digamos, y esa sería una forma de salvar el déficit, y por eso también va enganchado con el discurso que ahí Carrió estuvo a la vanguardia, de que si ellos no ganan por una gran diferencia en octubre, no van a venir las inversiones, ¿no? Entonces también corren con eso. Es que eso es el mismo discurso de hace... para las elecciones anteriores, digamos, que ellos aseguraban que iban a venir una catarata de inversiones, que en realidad está entrando un montón de dinero, pero el dinero es dinero especulativo. Entonces hay un montón de elementos que nos remiten inmediatamente a la década menemista, digamos. Hay, porque, ¿qué pasa? Hay una alta tasa de interés con un cambio, un tipo de cambio retrasado, es decir, que el dólar, digamos, en términos económicos, está retrasado con respecto al peso. Entonces vienen capitales a invertir, como en la época de invertir, especular financieramente, y después se van con una ganancia muy importante. Entonces, no producido. Exactamente, ese es un problemón que tiene la Argentina desde hace muchos años, que es el tema de que los capitales que vienen al país son capitales especulativos. Pero bueno, volviendo al tema del gasto. ¿Cómo se compone el gasto público. El gasto público, el porcentaje, los porcentajes vendrían a ser, no lo encuentro, consejo de salario. Vamos, Víctor, bueno, vamos que vos podés. Se me perdió, me hice una laguna. Bueno, básicamente, más allá de los números, el gasto público son toda la infraestructura que mantiene el Estado, uh-huh, las obras públicas, los salarios de los trabajadores y trabajadoras, los subsidios. Entonces, si vamos a reducir el gasto, ¿qué vamos a reducir? Y lo comprobamos de hace muchos años nosotros, las escuelas que se caen a pedazos, que no tienen gas, no tienen servicios públicos básicos, los salarios de los trabajadores públicos cada vez están más bajos. Esta quita de subsidios, o por ejemplo, cuando quisieron sacarle las pensiones a los por incapacidad. Entonces, eso significa reducir el gasto público. Bueno, perdón, el plan Progresar que se eliminó. Así es. Entonces, cuando un gobierno como estos habla de reducir el gasto público, en vez de incrementar los ingresos del país, digamos, porque si vos ganás 200 y tu gasto es 100, no tenés problema. Ahora, si vos ganás 50 y tu gasto 100, bueno, ahí viene el problema. Entonces, ¿cómo lo solucionás? Y bueno, haciendo que crezca el país, teniendo políticas activas hacia el crecimiento de la Argentina, cosa que por ahora no se está viendo. Entonces, ¿dónde se ataca? Se ataca al gasto público. El gasto público es fundamental para la supervivencia y para la dignidad, para los derechos humanos de la vida cotidiana de todos nosotros. Sí, lo que pasa es que ya de arranque, ¿no? Porque uno lo ve en la escuela, a veces lo trabajamos, todo gasto público. A veces dicen, vamos a achicar el gasto público, y dicen, bueno, sí, que gasten menos. No es un gasto, es un servicio, son derechos. Cuando estamos hablando de gasto público, estamos hablando de derecho a la educación, a la vivienda, etcétera, etcétera. Entonces ya de arranque te dicen el gasto público. Ah, bueno, ¿cómo las palabritas a veces nos van confundiendo? Es que se generó el sentido común de que el gasto público es algo malo. Todo lo contrario, es dinero aplicado para el bienestar del pueblo argentino. Entonces, es toda una mentalidad esa empresarial que se está imponiendo. Bueno, estas cuestiones quería resaltar sobre las líneas políticas que vienen avanzando sistemáticamente y cada vez con más fuerza. Y todos los días se nos presentan noticias nuevas. Por ejemplo, el cambio del ministro, de este nuevo ministro que tenemos, que es un lobista empresarial. Bueno, y en esta misma línea no quería dejar de mencionar, está dando vueltas por diferentes medios, una carta que hizo el recientemente proclamado secretario general del gremio de docentes de Mendoza, Sebastián Enríquez, interpelando al gobernador cuando él hablaba de la productividad en el área de educación. Y me pareció interesante traer un pedacito que dice, bueno, respondiendo a un comentario de Alfredo Cornejo que decía, sin dudas que nosotros vamos a ayudar a ir recomponiendo el salario docente, pero con productividad como hemos instalado para el resto del sector público. La carta que hace el gremio docente dice, dejemos de lado al principio que las escuelas no son una fábrica de salchichas, para hablar de productividad docente. Asociar la productividad a educación sería como debatir el amor a la madre contando el precio del regalo que le pudiste comprar. El gobernador tiene docentes y celadores súper productivos en relación a lo que pueden o quieren pagar desde el gobierno. El salario inicial hoy es de 9.800 pesos para un cargo o 18 horas cátedras. Un profesor de secundaria que trabaja 36 horas cátedras semanales recién iniciado gana 13.296 pesos y va dando otros cargos. Dice, por lo tanto, nuestra jornada de trabajo es lisa y llanamente equiparable a la de los inicios de la Revolución Industrial. Esto significa que hay docentes que, aún trabajando todo el día frente a alumnos, corriendo de una escuela a otra, no llegan a la canasta básica total del INDEC de 14.000 pesos. Si trabaja un solo alumno, apenas se cubre la mitad de lo que plantea el INDEC. Y bueno, va desarrollando un poco la situación de Mendoza, la vamos a compartir desde el Facebook de Domingo Peluca. Y por supuesto que termina diciendo que si se va a tener en cuenta la productividad, entonces habría que tener en cuenta la productividad de las leyes y cómo se aplican de parte de los gobernadores y demás, teniendo en cuenta a ver si si se logra producir más trabajo o no. Me pareció muy interesante para compartirlo y para tener un poco la realidad de otras provincias. Recordemos que el SUTE, el sindicato de Mendoza, fue un sindicato que tuvo elecciones hace un mes, como mucho, sí, más o menos, y fue ganado por una lista pluralista de izquierda. Exactamente. Uh-huh. Bien, en el caso de Tierra del Fuego, el ministro José Álvarez, a su regreso de su viaje por Nueva York, expresó que no habrá reapertura de paritarias ni aumento a los docentes de Tierra del Fuego. Desde SUTEF, el sindicato de docentes, en un comunicado denunciaron que para los dos años que va esta gestión, la docencia recibió por decreto un aumento promedio del 8% por año y que llegará al 2018 con un sueldo por debajo del 30% de la canasta familiar. Bueno, y tenemos otras provincias, pero lo vamos a comentar el programa que viene, porque ya nos queda muy poquitito. No quiero irme sin mencionar que este 12 de julio, acá en Almirante Brown, ATE hace una movilización nuevamente a Consejo Escolar, llevando, entre otros, los reclamos de las escuelas. Así que aquel que se quiera sumar llevando reclamos de su escuela puede hacerlo. Miércoles 12 de julio, entonces. Miércoles 12, ya te digo, a las 10 horas, si no me equivoco, ahora te lo confirmo. Bueno, yo les invito a algo hoy, ahora mismo a las 2 de la tarde, una festiferia antipatriarcal en el Galpón Cultural de Claypole. Esto es Aquino 525, desde las 14 horas. Va a haber bandas, música, exposición de fotos, cortometraje, las de pañuelos y palos, buffet, feria autogestiva y popular. Bueno, y todo lo recaudado va a ser para que las compañeras puedan viajar al Encuentro Nacional de Mujeres, que va a ser este año en Chaco, como siempre, en octubre. Así que, festiferia antipatriarcal en el Galpón Cultural de Claypole, aquí en los 525, desde las 2 de la tarde. Bueno, seguro que nos quedaron un montón de noticias y cosas por charlar. Las vamos a tener que seguir charlando el sábado que viene, como siempre. Nada, les vamos a mandar un beso enorme entonces a las docentes, los trabajadores de la primaria y el jardín de Biplastic. Y, bueno. Un beso a Mariana, que se ponga bien. Un saludo a Javi, como siempre, nuestro operador. Y ahora sí, nos escuchamos el sábado que viene. Ahí va. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así podré descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena hasta la próxima vez. Y si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi alma que hay una fecha vacía, la del día en que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Somos la radio de los payadores y de los cantores.